Estás escuchando el canal de K-Punk Rock desde el otro lado del charco, un 26 de enero del 2026. Y bueno, esta semana no... Bueno, han pasado cosas, por supuesto, y del otro lado del charco, en Estados Unidos, en Minneapolis, pues pasaron cosas terribles. Están pasando cosas terribles donde lo único que podemos decir es que qué afortunados somos de no vivir en Estados Unidos, ¿no? Porque está muy fuerte hoy de lo que está sucediendo. Desde este lado del charco, pues tuvimos la reunión de Davos, que también está muy fuerte, porque los europeos todavía, pareciera como que todavía no entienden lo que está sucediendo en el mundo y siguen insistiendo en ver a los Estados Unidos como unos aliados. Claro, eso tiene que ser su aliado porque no tienen de otra, ¿no? No tienen de otra desde hace mucho tiempo, porque dependen en este sentido militarmente de ellos, y se han metido en la cabeza ciertos dogmas y realidades paralelas que no parecen cuadrarnos a ninguno de nosotros cuando lo piensas bien, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Hemos estado pues trabajando con mucho trabajo desde este lado del charco. Les prometí hacer algo sobre los sistemas educativos. Y bueno, tal vez hablemos un poco de eso, que es lo que me incumbe ahorita. Sin embargo, bueno, pues estamos en un centro educativo ahorita en este momento, entonces no sé si sea adecuado hablar sobre eso. Pero bueno, podemos intentar un poco los problemas que yo veo, que es el sistema educativo, pero también hablar un poquito también de lo que está sucediendo en el mundo. El terror sigue en Gaza. Es terrorífico lo que están proponiendo, pero bueno, ya está más claro que el agua. Y por supuesto, vimos que Netanyahu no fue a Davos por la orden de aprehensión que tiene por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y ahora están proponiendo hacer algo paralelo a las Naciones Unidas. Es bastante fuerte lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Es muy fuerte porque son cosas que sabíamos que sucedían. Sin embargo, siempre estaban atrás de la puerta. Siempre había la visión de que no era así, ¿no? Que es algo que es realmente impresionante porque como que se destapa lo que habíamos dicho durante años. Llevamos más de 20 años viendo eso en México. Pues lo sabíamos, Latinoamérica lo sabe desde hace muchos años, desde hace décadas ya. Y lo sabía, y lo sabe, y lo ve. Que como, ¿cuáles son las movidas de estos, de la oligarquía en el capital transnacional? Se había denunciado desde los años 80, se denunció en México con los tratados de libre comercio cuando se firmaron, y sin embargo, no teníamos pruebas reales, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pues, nada más era como que la panza te decía que así son las cosas, ¿no? Y chin, sin embargo, pues así son las cosas y ahora está todo. Están jugando con las cartas abiertas y ahora sí no te puedes defender en esta tormenta porque las cartas están abiertas y ya te dijeron no va a haber quien venga y te salve. Ese es el punto, y ahora sí que ya no importa tu piel ni de tu color. Sin embargo, seguimos en el punto racializado, que es bastante grave, y siguen viendo para abajo porque no quieren aceptar que también ellos están en la lista. Pues acabamos de empezar con una canción de John Lennon cantada por Ozzy Osbourne, que lo mencioné en el programa pasado, que esta es una rola que cantó Ozzy Osbourne de John Lennon. A ver si lo encuentro original de John Lennon y la ponemos ahorita directo, y si no la encuentro pues no la ponemos, no pasa nada. Y y vamos un poquito con música y vamos comentando lo que hemos estado cachando. Por cierto, no se pierdan La Hora del Vinilo, de La Que Huelga Radio. Neta, está buenísimo ese disco. quiero comentarlo también. Tal vez lo empiezo comentando eso y y bueno, vamos con una rola de los Beatles, porque chingados no, ya que estábamos en eso. Pero yo voy a poner otra, voy a poner una de los Beatles del disco de, ¿cómo se llama? Sgt. Pepper's, que es el que tengo. No es porque tenga otro. Y realmente puedo hablar un poquito de eso antes de seguir. Vale, pues escuchando el canal de K-Punk Rock, un saludo a toda la banda de la Ciudad Monstruo. Y neta, las radios libres son maravillosas. Hacen maravillas y me encanta. Me encanta la libertad que tienen y me encantó este programa de La Hora del Acetato. También escuchan el de Sálvese Quien Pueda, del robot. Y Duerme Vela también es muy bueno. O sea, hay que... He estado escuchando lo que están posteando. Siempre digo que la ventaja de estar de este lado del charco es que luego en estéreo y en la Ciudad Monstruo no lo puedes escuchar en mono. Mono estéreo. O sea, mono no tienen estereofónico. Pero bueno, no sé, tal vez, no sé si ya tengan estereofónico, pero bueno, cuando yo estuve ahí no había estereofónico. Pero bueno, ahora escuché el Abbey Road de los Beatles en estéreo. ¡Uf! ¡Qué viaje! Y qué es, y en acetato, ¡qué viaje! Neta, valió la pena el viaje. Todavía no lo acabo de escuchar el programa, tuve que parar. Lo estoy escuchando en el tren, pero bueno, después lo voy a comentar después de esta rola. Bueno, pues, ¿escuchaste el canal de qué? No escuchaste. Estás escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf, desde el otro lado del charco. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Let it be. Pues mire, me encontré esta canción que es de Paul McCartney, de Let It Be. Y bueno, pues así parece que es de su último disco, que se llama también Let It Be, que fue producido, publicado el 8 de mayo de 1979. Y eso fue después del Abbey Road que pusieron en la hora del acetato, que por cierto, me gustó mucho el programa, me gustó mucho eso que suena la aguja, que se suena el acetato, que me recordó los años de niño cuando yo ponía los discos. En su momento ponía mis discos de Cricri y sonaba el... Y tenías que tener mucho cuidado porque sabías que podía rayar el acetato, no podía rayar la aguja, el acetato, ¿no? Entonces era eso. Entonces tu papá te tenía con cuidado haciendo las cosas. Te permitía hacerlo, pero te estaba vigilando con un medio ojo para que no vayas a rayar el disco, ¿no? Porque pues éramos especialistas en destruir cosas. No quiere decir que lo seamos porque queramos, sino porque no tenemos esa capacidad de entender y de nuestra mecánica. Es poco, ¿no? Y bueno, pues les puse esta rola que es de Paul McCartney y... Sobre la hora del acetato que estuve escuchando, pues escuché ya la primera parte, el lado A del disco. Me gustan mucho las canciones de Lennon. La que me pareció brutal fue la de Ringo Starr. Ahorita no recuerdo cómo se llama. A ver, ¿cómo se llama? Soy olvidadizo, la acabo de escuchar y se me olvidó. La de Ringo Starr, El Jardín de los Pulpos, exacto. Esa me voló, esa me pareció muy buena. Sin embargo, me tenía un cierto recuerdo a una onda de Johnny Cash, un poco country, ¿no? Algo, había una cosa ahí como Johnny Cash, pero con mucho sintetizador, que me recordó eso, esa música, Johnny Cash. Me gustó mucho esa. Las de McCartney me gustan buenas, pero no me matan, así no me emocionan. La segunda canción de el Abbey Road me pareció estuvo buena, o sea, está bien, me gustó bastante, me pareció bonita. No es la de Maxwell Silverhammer, no, esa no era, es la otra. No me acuerdo, esa es la del... Pero la segunda rola del disco de Abbey Road también me pareció muy buena, me gustó bastante. Pero creo que me gustó más las de Lennon, me gustan, y la que me encantó fue la de Ringo Starr, la neta, aunque sí tiene un toque de country. Y lo digo porque yo estoy descubriendo los Beatles, porque en realidad a mí ya no me tocaron, mi tío era el que era fan de los Beatles, y en mi casa no había discos de Beatles, había más bien música clásica, en todo caso rock and roll. Pero Beatles no había. Beatles no había. Entonces, a mí no me... Pero, pues, sin embargo, las gentes que he escuchado y los discos que escucho después, pues, te vas enterando que hasta Kurt Cobain era fan de John Lennon. Y la verdad es que a mí me sigue gustando mucho John Lennon. Y, claro, me gusta bastante porque tiene un mensaje. Muchas de sus letras tienen mensaje y están pensadas como una forma de protesta también. Que es un poquito lo que le sucedió a Bob Dylan, según entendí, que en su momento pues tenía que hacer hace folk en Estados Unidos porque le gustan las canciones con mensaje, y está haciendo canciones con mensaje, y el rock en ese momento no tenía mensaje, no era nada más para divertirse, era música, pues podríamos decir contestataria, pero ya estaban haciendo la... El rock and roll se blanqueó el rock and roll en su momento y pues fue aceptado realmente por la sociedad, y aunque siempre era como que visto como rebelde, pero siempre era rebelde sin causa, o sea, no había causa en esa rebeldía, no había una visión más allá de esa rebeldía, y eso es lo que, por lo menos en las canciones de Bob Dylan, que no son de el folk que hace, y con Woody Guthrie, pues es obvio que lo que está buscando es tener canciones con un contexto, con poesía, pero con contexto político. En el caso de los Beatles no se da. En un principio, o sea, She Loves Me, Yeah, Yeah, Yeah, y después empieza a haber un movimiento interesante que yo no los conozco, soy estoy muy lejos de eso. Pero me parecen Muy bueno, o sea, el disco de Sgt. Pepper me parece un excelente disco. O sea, es musicalmente es brutal, así brutal. Y no lo había escuchado hasta hace relativamente poco, hace un año. Que me pareció brutal ese disco, ¿no? También fue por, pues, que ahora tienes acceso a internet y tienes acceso a más información de lo que antes teníamos. Y te das cuenta que, bueno, Nirvana y la gente de Nirvana, Kurt Cobain era fan de John Lennon. Y lo que es impresionante son las melodías, ¿no? Entonces te das cuenta que las melodías son muy buenas en los Beatles. Y bueno, en Nirvana, por supuesto, son muy buenas. De hecho, el otro día estuve hablando con alguien que escuchó Nirvana aquí en México, aquí en Alemania lo escuchó. No estuvo en los últimos conciertos, pero en uno de los últimos conciertos que dieron aquí en Alemania. Estuvo todavía cuando todavía no lanzaban el Nevermind, o sea, acaban de sacar el Nevermind. Estuvo en un concierto de ellos y mencionaba que cuando tocan la de Smells Like Teen Spirit, menciona a esta persona que dice, bueno, ahí nos dimos cuenta que Nirvana se nos fue. Porque le decía, nosotros nos gustaba Nirvana porque era muy punk, muy, muy punk, muy sucio, muy contestatario. Y sin embargo, si uno escucha o sea, era rebelde, pero el rebelde de la música, ¿no? Pero si uno escucha las letras, pues son, pues más bien es poesía en todo caso, si lo ve así, una poesía muy oscura. Pero no hay un contexto político ahí dentro. Uno no lee, bueno, no he encontrado realmente un contexto político. Es un contexto de, poesía, pero poesía dentro del alma, ¿no? Y de lo más oscuro del alma. Y por lo mismo, vámonos con vamos a ponerle la de Smells Like Teen Spirit, cantada por Patti Smith, que esa me gusta mucho. O podemos ponerla Urbana, vamos a pensarla. A ver cuál pongo de las dos, ya que estamos ahorita hablando un poco de música. Y después voy al otro lado, ¿vale? Pues, estás escuchando el canal de Que Punk Rock. Ahora sí, empezamos con música, con comentarios políticos por el medio, pero bueno, pensamos siendo música. Va, pues, estás escuchando el canal de Que Punk Rock, aquí, o escuchando un poco de música.

Y les puse dos de jalón. Para que puedan comparar las dos versiones. Me parecen muy buenas las dos versiones. Escúchenlas. Yo no las tengo en acetato. En todo caso las he tenido en CD. Los discos, estos sí los tengo en disco. Pero en CDs. Pero bueno, es acetato es maravilloso. Yo tenía cassettes. Y también escuchar la cinta correr era interesante, ¿no? Bueno, ya mencionamos esto de la música del La Hora del Acetato. Muy, muy buen disco, muy buen programa, la neta. Me gustó mucho. Gracias. Gracias que por hacer ese tipo de cosas, por darnos la libertad de poder escuchar nuevamente acetatos a nosotros que no tenemos espacio ni siquiera, porque no tengo espacio para poner un tocadiscos y para guardar los acetatos. Ya ahora con la digitalización, tener discos CDs ya es arcaico también. Y no es tan cool, ¿no? Como tener acetatos. Pero pues a mí me parece que es lo que hay. Y es tengo todavía CDs. Y más bien tengo CDs sobre todo de bandas que son pues bandas pequeñas. Y uno que otro que ahí me encontré y que sí he comprado los de Patti Smith y el Nevermind también lo tengo. Pero pues ese lo tengo desde hace muchos años. Que me decían que después de 20 años ya pues esos discos ya no valen porque se desaparece la música. Sin embargo, siguen sonando y bueno, pues estamos en eso. Y bueno, ahora regresamos aquí a este lado del charco, lo que ha sucedido. Y bueno, estamos bastante espantados, digamos, espantados en el buen, no espantados, sino que lo que digo es estamos sorprendidos que pues todo lo que sabíamos que pasaba o intuíamos que pasaba, pues ya están las cartas abiertas, ¿no? Sabíamos que el racismo y la persecución hacia los migrantes en Estados Unidos y lo que es cierta forma se ha propuesto también de este lado del charco, que es la misma propuesta, nomás que todavía no están llegando a esos niveles de persecución que está llegando en Estados Unidos, ¿no? Los niveles de persecución que son bastante graves. Pero aquí pues simplemente estábamos racializados, como se mencionan varios medios y lo dicen los medios de progresistas y de izquierdas como Canal Red. Pues sí, estamos racializados, ¿no? Porque era de cuando yo llegué acá, pues era de tiro por viaje, veías patrulla y ya sacabas tus papeles, ¿no? Sacabas tus papeles, tu pasaporte, tu visa, porque sabías que te iban a revisar. Eso se quita con la edad, es una enfermedad que tal vez se quita con la edad, pero no es cierto, tampoco se quita con la edad, ¿no? Pero depende de dónde vivas. Cuando cambié de ciudad, yo estaba viviendo antes en Múnich, cuando cambié de ciudad, cambié a Wuppertal, y es una ciudad donde tiene 150 diferentes nacionalidades con un chingo de gente de todo el mundo, ¿no? Pero un chingo de gente de todo el mundo. Y eso hace la vida para una persona migrante un poco más sencilla, porque la policía no puede estar siendo racializada porque pues entonces tendría que estar deteniendo a cada rato a todo mundo, ¿no? Porque pues, somos un chingo, ¿no? Yo le decía a mi mujer que es alemana, le decía, mira, saca el pasaporte porque vamos a entrar ahora sí a Alemania, ¿no? Cuando entramos al centro. Ahora ya ni siquiera porque tampoco porque en el barrio donde vivíamos era un barrio de turcos y de kurdos. Y cuando entrabas al centro, pues ya eras como regresar a Alemania, pero pues ni siquiera, ¿no? Pues ahora ya tenemos de todo, tocho morocho, afortunadamente. Y en ese sentido, pues es una ciudad cómoda para vivir, para nosotros migrantes, ¿no? Sin embargo, pues los discursos desde el poder son discursos racistas que ocasionan en las personas están como preparando el terreno para la persecución hacia los migrantes. Y primero, ya siempre lo he dicho aquí, primero serán los árabes. Lo hemos visto ahora con las manifestaciones por la defensa del pueblo palestino. Es brutal lo que está pasando. La persecución hacia estas manifestaciones que no están apoyando a los yihadistas ni a los de Islam. No, están pidiendo que se pare el genocidio del Estado de Israel que está cometiendo. Y claro, aquí es difícil decirlo eso porque pues, tiene una historia muy fuerte, ¿no? Mañana se cumple, no sé cuántos años, pero mañana es el Día de la Liberación de Auschwitz, que además hay que mencionarlo también, que en ese día de la liberación se libera Auschwitz y se liberan a muchas personas, pero muchas personas mueren en las marchas de la muerte, que se llaman, porque cuando ya sabían que iban a llegar los rusos a Auschwitz, empezaron a desalojar Auschwitz. Y hubo muchas personas que murieron en estas marchas de la muerte hacia otros campos de concentración en Alemania. Desde Polonia se los llevaron caminando hasta Alemania, los nazis. Pues en el... tal vez en la loquera esta de esconder lo que hicieron, y tal vez con la idea de que esas personas pues ya no tuvieran que contar, ¿no? Y esas marchas fueron terribles. Hubo mucha gente que murió en esas marchas. Yo estuve trabajando sobre un matemático, que es un matemático que muere en esas marchas, que durante su estancia en Auschwitz, bueno, él es francés, y cuando estuvo en Auschwitz, lo que estuvo trabajando, dejó de ser matemático y empezó a trabajar en la sanidad para los enfermos en Auschwitz, para los judíos enfermos. Y bueno, cuando marcha, se va de Auschwitz, entra en estas marchas de la muerte y muere en el camino, ¿no? Un gran matemático que desarrolló las formas diferenciales, trabajó mucho con los trabajos de Lee Cartan, desarrollando las teorías de Lee Cartan también y de topología. Y bueno, pues hay varios libros ahí sobre él, pero pues él es un caso de los miles y miles y miles de personas que murieron, ni siquiera ya en los campos de concentración mismos, sino afuera ya de ellos, cuando deciden tapar el crimen que han realizado. Y pues el crimen se sigue realizando hoy en día en Gaza, pero no solo es ahí. Ahora está Rojava, en Kurdistán, que es el crimen que está permitido por el occidente, por el norte global, ya que ha reconocido a este tipo que es de Al-Qaeda, el presidente de Siria hoy en día, que era un tipo de Al-Qaeda y que se está yendo en contra de las autonomías kurdas en el norte de Siria, y están atacando, matando y llevando a cabo una masacre, porque estas personas han luchado por su libertad, y sobre todo las mujeres, que son las mujeres las que están sufren bajo estos grupos islámicos. Y claro, pues tienen todo el apoyo de Occidente y de Turquía, porque no quieren la libertad de los seres humanos y menos de las mujeres. Es fuerte eso, porque pareciera como que les gusta subordinar a las mujeres. Son culturas muy, muy, en ese sentido, cuando son muy dogmáticos, subordinan rápidamente a las mujeres, es la excusa para subordinar a las mujeres. Y Kurdistán están luchando, las mujeres, por su liberación, porque no las esclavicen, porque no acaben como sus compañeras y nuestras compañeras de Afganistán, bajo trapos y túnicas, en el silencio, en la ignorancia y en el sometimiento ante el patriarcado. Vale, pues vamos con otra rola, no sé cuál vaya a poner ahora. Estábamos onda Beatles y después nos fuimos Nirvana. Vamos a poner Black and Sun, si me encuentro, de cosa de Soundgarden, ya que estamos escuchando un poco de música de todo un poco. Soundgarden, el de Black and Sun, es una gran rola, es brutal. Si la encuentro, se las pongo. Si no se las encuentro, pues pondré otra. Bueno, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock. We'll be right back. hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en tu cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Pero me encontré el de Cuando pasa el temblor de Outblock de este Soda Stereo, gran rola también. Y bueno, pues ya sé, no fue Soundgarden, pero bueno, fue otro de sus grandes bandas con este Cerati, que Gustavo Cerati, que también es uno de los grandes, ¿no? Y bueno, estamos en esto de platicando lo que hemos visto y pues se han desmascarado todos, ¿no? Y el problema viene después hacia todos si no empezamos a movilizarnos y organizarnos todos con todos y de hablando también con los alemanes blancos y con los alemanes no blancos y con todo mundo que estamos de inmigrantes, pues nos va a tocar tener un problema bastante grave, porque si está pasando ya en Estados Unidos, ¿por qué no va a pasar aquí? Si tenemos una persona como el canciller, que este tipo, que el canciller que Merz, que empezó a decir que tenemos que ver lo de Groenlandia porque tenemos que defender en Davos, dice, tenemos que defender en Groenlandia porque los rusos quieren Groenlandia, y dices, momentos, si los que querían a Groenlandia eran los gringos, son los que están insistiendo en comprar Groenlandia, en los que están insistiendo en amenazar con tomar militarmente Groenlandia, que para efectos básicos da lo mismo que sea de Dinamarca o de Estados Unidos en realidad. Sin embargo, pues es un atentado en contra de los aliados, que son los europeos y los blancos, ¿no? O sea, está Estados Unidos trabajando en un imperialismo brutal. Y a la externa, que pues, lo estamos viendo, y la gente aquí están espantados, ¿no? Uno dice, pues, ¿qué onda? Mandaron 30 y tantos soldados a Groenlandia, los alemanes, y cuando dice Estados Unidos, va a poner aranceles, ¡pum!, los regresan. Dices, ¿les queda así o más claro que es colonia gringa o no? Están subordinados a los gringos. Y les queda así o más claro que todo lo que ha pasado en la guerra también con Ucrania y Rusia, el apoyo que se le está dando, es más bien un apoyo que cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa y ahora ya no saben cómo salir y tienen un grave, grave, grave problema. Y es terrible porque en Estados Unidos internamente pues están realizando, mediáticamente están utilizando lo que es la represión y el asesinato de personas blancas para decirle a los blancos, mira, tú no salgas, tú no vayas a protestar, tú ponte de nuestro lado porque si no te matamos, porque te matamos a ti también, a ti siendo blanco, ¿no? Es un aviso. Estaba pensando que tal vez lo que ellos quieren al final es de que explote la guerra civil en un momento para poder tener el control sobre todo el territorio norteamericano, ya no con excusas, sino con una excusa clara, y hacer una ocupación interna brutal. Entonces es como están poniendo las condiciones para que se rebele la gente en Estados Unidos vía armas armada, que probablemente es por ahí donde va la tirada. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en si lo van a hacer, cómo lo van a hacer, o procurar no llevarlo a cabo, ¿no? Porque además el problema es que en Estados Unidos pues está legalmente pueden portar armas largas y de alto calibre las personas en general, y entonces pues se presta a que rápidamente hay una reacción, puede ser brutal. Y qué bueno que hasta la fecha no ha pasado. Sin embargo, ¿por qué no? ¿Por qué no va a pasar? Y si pasa, ¿será lo que quieren que pase? Para controlar la interna y tener un control. Pero entonces tiene un problema doble. Tiene un problema de descontrol interno y un problema de control externo, de descontrol externo. Pero bueno, a ellos lo que les interesa es el capital, es la ganancia a costa, no le importa a costa de qué. ¿Qué es lo que estamos viendo? No importa ya el color de piel, no importa nada, el enemigo está dentro y el enemigo está afuera. Entonces nosotros, ellos se están protegiendo contra todo, a como dé lugar, y no les importa. Y el problema es de que eso se está llevando a cabo acá también, y tenemos a la gente que está arriba, en Europa, está totalmente descontrolada, desconcertada, no sabe qué realizar, y en lugar de decir las cosas como son, indignarse y luchar por los derechos humanos que tanto han dicho, se quedan callados, echan un paso para atrás. Y pues simplemente aquí en Alemania es impresionante, ya salió por el... Ahorita me acordé que en Alemania pues, están echados para atrás, que salió que el Nord Stream 1 y el 2 fueron detonados por ucranianos. Y eso ya lo aceptó un juez en juicio y en hubo una investigación y ya está claro que fueron ucranianos. De hecho, tienen a las dos personas responsables o sea, personas responsables de este atentado, que es infraestructura, que es un ataque contra un país de la OTAN desde Ucrania. Y ellos siguen insistiendo en apoyar a Ucrania y decir, oigan, ¿qué pasó, no? O sea, ni siquiera hacer un extrañamiento, ¿no? Son incondicionales. Pues bueno, así están las cosas. Entonces, por otro lado, acá también se está metiendo mucho dinero en lo militar y en educación no se ha invertido, y ahorita están los sindicatos luchando por mejoras salariales en educación para los maestros. Mejoras salariales que pareciera que ganan bien, pero si eres funcionario público ganas bien, si eres contratado externo, pues no ganas bien. Y si no ganas tan bien, o sea, no ganas mal, pero no ganas tan bien, pero la carga de trabajo es igual o hasta más que si eres funcionario. Y esa es una. Y además, por ejemplo, los funcionarios no pagan a la caja de jubilación, que es mucho dinero lo que se está metiendo ahí. El otro día, pues, podemos mencionar eso de lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, ha habido, y por otro lado, Merz está siguiendo esta política de que todo el mundo tiene que trabajar hasta los 70 años y quitando el trabajo, por ejemplo, que es que no es tiempo completo, ¿no? Está exigiendo que todo el mundo trabaje tiempo completo para que mejore todo, pero sin embargo, pues hay mucha gente que depende de no trabajar el tiempo completo porque tiene que cuidar a los niños, ¿no? Tienen que cuidar a los niños de alguna forma y no tienes tampoco las condiciones para que el Estado te cuide a los niños para que tú puedas trabajar. Y que muchas veces para que te cuiden a los niños tienes que trabajar y pagas un montón de dinero para que te cuiden a los niños. Y es decir, que el trabajo que estás realizando estás pagando mensualmente el cuidado de tus niños para que tú puedas trabajar. En todos casos, pues funciona mejor. Pues no vas a trabajar, te quitas y entonces más tienes el mismo dinero al final del día, ¿no? Pues así están las cosas. Y bueno, pues vamos con otra rola para despedirnos. Vamos a ver si encuentro alguna de interesante. No tengo idea qué voy a poner. Y escuchaste el canal de Kepunk Rock hoy, un 26 de enero del 2026. Y tal vez tendremos que hacer algo hablando de estos, de los campos de concentración y Auschwitz, que es una historia muy triste que también sucedió desde este lado del charco. Vamos a ver si lo puedo preparar. No he tenido tiempo, pero si lo preparamos, se puede salir algo interesante. Vale, pues, escuchaste el canal de Kepunk Rock desde el otro lado del charco. Yo soy Alf, ahí se ven y vamos a ver con qué acabamos. Será sorpresa. Va, pues. Nos tendremos, tendremos, tiraremos, nos tendremos, tendremos, tiraremos, un brinco.